Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y en simultáneo en dúplex con NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Ahí le mandamos también un saludo a nuestras compañeras y compañeros de la radio y a los oyentes de la costa que ya se deben de estar preparando para el veranito que se viene, sabiendo que, bueno, algunas cuestiones ahí hay que ir organizando para que quienes vayan a disfrutar unos días de vacaciones lo pasen muy bien y no tengan problemas, no tengan inconvenientes y se pongan las pilas las autoridades ahí del Partido de la Costa para que los turistas puedan disfrutar de unos días de vacaciones. Y aquí estamos en el estudio Víctor Basterra, en la operación técnica, como decía Natacha Bianchi, y Rosaura Barletta conmigo. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bueno, hoy vamos a hacer un par de temitas que sería bueno lo podamos desarrollar. Uno de ellos es siempre, y no sé por qué, fin de año, ¿no? Y este gobierno aquí de la ciudad, como nos tiene acostumbrado con otros temas, vuelve sobre el tema de la educación. Nos desayunamos hace pocos días que la ministra de Educación, Soledad Acuña, daba por cerrados una serie de escuelas de enseñanza secundaria nocturnas. Claro, vespertinas. ¿No? Que además sabemos lo importantes que son para una población de riesgo en términos educativos, ¿no? Seguro. Menores que trabajan, adultos que no pudieron terminar la escuela, pareciera que están arriba de una tocadora. Sí, chicas y chicos que por ahí por determinadas circunstancias remándola a 18, 20, 25 años están queriendo terminar sus estudios y la verdad yo no estuve muy enterado, leí un poco los titulares, pero no profundicé un poco en ese tema. Vamos a ver si hoy con alguna integrante de ADEMIS, que es una de las organizaciones sindicales de acá capital, no, si ellos tienen alguna información del por qué, cuáles son los motivos, porque imagino que la ministra de Educación debe dar algunos motivos por decir por qué hay que cerrar estas escuelas. Y no son uno o dos, son como 7, 8, 10 de capital. Así que, bueno, nada, vamos a tratar de tener en unos minutos esa comunicación. Y después, más adelante, vamos a estar aquí con Fernando Tevele, nuestro compañero de La Retaguardia, de La Retaguardia Radio, y del programa La Retaguardia y Oral y Público, porque junto con otros compañeros y compañeras de La Caterva, otra radio alternativa, y La Pacurondo, venimos siguiendo el juicio que se está dando en los tribunales de San Martín, en el Tribunal Oral Federal número 4, el juicio que se está llevando por la investigación de desapariciones en La Tablada, cuando fue el intento de copamiento allí en La Tablada en el año 89, en febrero. Y hoy este juicio, si bien hay 4 de los integrantes que coparon el establecimiento de La Tablada, 4 que están desaparecidos, hay uno por el cual se está llevando el juicio, que es Ruiz, donde está acusado el general Arrillaga, que fue el que comandó toda la operación militar de el restablecimiento, ¿no? La recuperación. De la recuperación de La Tablada, del cuartel. Después lo vamos a desarrollar un poquito más, pero digamos que Arrillaga no es un recién iniciado, tiene 85 años, anda con un bastoncito como un viejito ahí caminando por el juzgado, pero ya tiene una condena por 25 años porque fue declarado culpable por secuestros y torturas en Mar del Plata, ¿no? Si bien ahora está con prisión domiciliaria y sin cabecilla. No tiene la tobillera que tiene que tener, ¿viste? Nosotros lo vemos bueno, ahí para que pueda caminando. salir a hacer las compras. Sí, lo que pasa es que, claro, igual creo que la tobillera debe pesar mucho menos que los grillos que le ponían a los que tenían ahí secuestrados y encarcelados. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en la segunda media hora del programa, ¿eh? Con Fernando vamos a hacer un pequeño informe de cómo se vino desarrollando hasta ahora el juicio y cómo sigue. Porque una de las cosas para mí interesante fue que se habilitó la feria de enero, teniendo en cuenta que en enero hay feria judicial, no labura nadie, pero se habilitó la feria de enero para que se pueda seguir en enero, todos los miércoles y viernes, Con este juicio. con este juicio, declarando todos los testigos que hay. Así que bueno, no sé, Rosaura, si vamos a una pausa, una pauta, y si querés, vamos con un, si tenés, como vos, porque como dice Cristina Varela en Oídos Mortales, futura locutora, jugadora de fútbol, y bueno, DJ okay también. Multitasking. DJ, ¿no? ¿Cómo es DJ okay? Y ahora DJ. dice ahí. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y ya estamos en comunicación telefónica, Rosaura. Sí, decíamos al comienzo del programa, Luis, parece que Cambiemos va con una topadora por las políticas educativas. Nos encontramos con esta noticia de que se están cerrando escuelas nocturnas, estas escuelas que decíamos están dirigidas a una población tan particular, en riesgo, en situación de vulnerabilidad, que más que todo el resto necesita de esta oportunidad educativa para completar sus estudios. Así que estamos en comunicación con Mariana Scayola, ella es secretaria de prensa de ADEMIS. Mariana, Rosaura y Luis, te saludamos acá. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias ¿Qué tal? Por la ¿Cómo estás, comunicación Mariana? y por dar el espacio. No, por favor, bueno, si querés contarnos cómo se han desayunado esta noticia y qué están haciendo en consecuencia. Bueno, como viene siendo todo últimamente de parte del gobierno, el jueves cita a los rectores de distintas instituciones, esos colegios medios que funcionan en el turno de la noche, y les informa simplemente que se van a cerrar todos los comerciales que tienen 4 años de formación y muchos cursos de muchos otros colegios de turno noche. Insisto en esto de una mera información de una resolución que ya estaba firmada, no porque tengamos muchas expectativas de diálogo con el gobierno, sino porque de verdad, digamos, las medidas que vienen tomando una tras otra no contemplan para nada la realidad ni parten de un análisis de cuál es la situación de las instituciones, sino que responden a una necesidad, entendemos nosotros, de recorte, de ajuste, y que entonces simplemente, bueno, juntan escuelas, mudan escuelas, cierran escuelas, no, es una serie de medidas que vienen tomando unilateralmente. Digo, recuerdo, solo por nombrar algunas, el cierre del lactario del Ramos Mejía, dejando sin jardín a los bebés, la mudanza de la escuela de cerámicas desde Bulnes a 7 kilómetros de ahí para chicos que también están en edad secundaria, que no es lo mismo trasladarse que si fueran adultos. Y ahora la última, que es el cierre de muchas escuelas nocturnas. Son cerca de 14 que cierran de manera completa, pero además muchos cursos de otras escuelas que anticipan el cierre progresivo, digamos. Pues si bien no cierran ahora, con esta perspectiva, en 2-3 años, y luego se cierran los primeros años, van a estar cerradas. Mariana, ¿tenemos noción más o menos de un número de estudiantes que se quedan sin esos espacios? Mira, yo no te podría dar la cifra total de alumnos, porque justamente todavía no está cerrada la cantidad de divisiones que cierran puntualmente en forma segmentada. Por ahí sí, al pensar en lo, si tomamos el número de solo de los primeros años, podríamos tener un estimativo, pero no hay, por esto que te digo, porque hay muchos que se cierran de apuchitos en distintos lugares y que en realidad la cifra es a futuro. El tema, más allá de la cantidad de alumnos, es justamente lo que vos decías hace un rato. ¿Cuál es el sector que se está afectando? Son chicos de entre 15 y 18 años que en general cursan en el turno noche porque necesitan trabajar, porque tienen que cuidar hermanos, por lo que sea, digamos, necesidades familiares que no son por ahí las comunes a los pibes que tienen entre 15 y 18 años, y que esa es oportunidad de estudiar. La oportunidad de estudiar es ir a la noche. Incluso que para los docentes cuesta un montón que los pibes puedan sostener y terminar el secundario. En ese contexto, si vos le cerrás el secundario, porque uno de los argumentos que da el gobierno es que como son grandes pueden trasladarse más lejos. Si vos le cerrás el secundario, que le queda por ahí, o cerca del trabajo o cerca de la casa, para poder ir, lo haces viajar más lejos. Lo que le estás haciendo es poniendo trabas a que pueda terminar la secundaria. En un contexto donde sabemos que para esos pibes es más difícil terminar la secundaria. Claro. Entonces, más allá de la cantidad, lo que es terrible es lo que se está tratando. Y por otro lado, la cantidad de docentes que se quedan sin trabajo. O sea, a pocos días de terminar el año, en un momento donde es muy difícil poder dar batalla, los tipos te avisan que te vas a quedar sin laburo y vos te vas de vacaciones. Digo, vacaciones por decir que no vas a trabajar, porque en ese contexto no tenés mucha posibilidad de hacer mucho. Que te quedas sin trabajo. Mariana, te hago una consulta en este aspecto, porque si bien no hubo declaraciones públicas, o por lo menos no muy grandilocuentes, el gobierno, digamos, desliza por lo bajo y hace circular que los docentes no se quedan sin trabajo. ¿De qué se agarra para decir esto? Mira, ellos por un lado dicen que hay otros cargos que vos podrías ir a tomar. Ahora, eso es una cuestión muy vaga, porque muchos de los docentes de media tienen ya tomados distintos bloques a lo largo del día. Claro. O sea, que si a vos te quedás sin trabajo a la noche y tenés que ir a tomar en el día otro horario, es muy difícil que lo puedas compatibilizar. Con lo cual ahí ya tenés una pérdida salarial importante. La cantidad de horas es lo que te determina a vos el salario final. Y en este contexto, donde los salarios cada vez son más bajos, los compañeros cada vez tienen que tener más horas para trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, ellos dicen que le van a asegurar el salario hasta abril. Vuelvo a lo mismo, en una masa enorme. Vos pensás que en un solo colegio pueden haber 50 profesores que se quedan, que pierden las horas. Profesores, preceptores, psicopedagogos, o sea, todos los cargos, ¿no? Si en un solo colegio son 50, multiplícalo por los 14 colegios más todos los cursos que vayan cerrando de forma aislada, y toda esa masa va a buscar cargo, no va a tener cargo. Claro. Por otro lado, ellos lo que dicen es que los docentes titulares mantienen la posibilidad de tener el trabajo. ¿Qué pasa? Pero son la inmensa minoría, ¿o no? Exacto. En media hace años que no hay ni titularizaciones, también por política del gobierno. Y entonces la mayoría de los compañeros son titulares o interinos. Así que esto de que, digamos, en realidad no se perjudican es algo recontra relativo, y como hacen siempre, digo, salen con la plata para desmentir algo que en realidad lo que están haciendo es mentir abiertamente. ¿Hacia dónde va el gobierno con esta cantidad? Porque pareciera que todo está relacionado con todo, ¿no? Digo, pensando en esta, decíamos, lo definíamos como una topadora, ¿no? Parece que estuvieran arriba de una topadora. ¿Cuál es el objetivo final? Porque digo, privatizar al 100% la educación, desfinanciar, ¿cuál es el plan? ¿Cuál parece ser el plan? Bueno, a ver, ellos por un lado tienen metas económicas que cumplir, tenemos un presupuesto votado en la ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, donde educación pierde, sin dudas, en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto más bajo de los últimos años, o sea, cuando pensábamos que ya no te podías seguir bajando, sí vuelven a votar un presupuesto más bajo, y en ese sentido, para poder sostener ese presupuesto, de algún lado tenés que sacar, entonces, ¿qué es lo que hacen? Cierran. Sin duda es un ataque de conjunto a la educación pública, es eso que te decía hace un rato. Unifican la escuela de cerámica, la mandan junto con otra escuela artística. De esa manera lo que hacen es fusionar dos instituciones y a la larga tener una sola, claro. Digamos. Vas a perder, porque además los alumnos que iban hoy a Almagro después no van a irse hasta Matadero, con lo cual lo que se hace es perder directamente la posibilidad de esa matrícula. Por en otro relación lado, al modelo Ramos Mejía. ¿Cómo? Digo, el modelo al que apuntan es un modelo con la educación pública desfinanciada y una educación privada fortalecida, digamos. Es la educación pública cada vez peor, incluso denostada por ellos mismos, o sea, ellos mismos que la desfinancian la denostan públicamente, y tal cual, una educación privada a la que sí, se le aumentan los subsidios año a año. Uh-huh. Con lo cual, sin duda, es un modelo privatista y de destrucción de la escuela pública, donde el que pueda pagar va a poder tener educación, y la escuela pública la quieren transformar en todos sus niveles en un aguantadero. Claro, igual... lisa y llanamente. Igual, ¿qué tal? Mariana Luis, sí. Te saluda. Igual convengamos que del plantel de alumnos y alumnas que van a la noche, no son de un nivel económico que pueden bancar una escuela privada. O sea que de la totalidad, me da la impresión, de la matrícula, podrá tener acceso a una escuela privada un 20% como mucho. El otro, primero lo que vos decías, el traslado de movilizarse, que ellos dicen, bueno, son chicos adolescentes que ya se pueden mover. Pero hoy el transporte público cada vez es más caro, entonces un costo mucho más grande, que no es lo mismo que un chico que va a la escuela de cerámica, que vive por Boedo, por Almagro, por Caballito, que puede ir caminando, que se tenga que trasladar a Mataderos. Entonces está hasta esa complejidad también. Ni hablar. O sea, hoy por hoy viajar en colectivo todos los días, un colectivo de ida y vuelta, más por ir al trabajo o lo que sea, es un montón de plata para una familia. Seguro. Eso por un lado. Así que a esos pibes los están directamente arrojando al vacío, uh-huh. Como vos decís, no es que tienen la opción de la privada. Y al resto sí, los empujan a opciones de esos secundarios pagos, terminan 3 años, terminan sí. 1 año, termina, digamos, que son... Que no salen baratos, ¿sí? No salen baratos y que además son una fantochada donde solamente se le entrega el título. Así es. Así que, sin duda, en este caso... más alarmante todavía, porque en el caso de los jardines, nosotros lo que vemos es que lo que quieren es que los pibes más vulnerables y de los sectores más desfavorecidos terminen los jardines públicos y el resto de la matrícula vaya a engrosar la ya engrosada matrícula uh-huh. privada de jardines, porque faltan vacantes uh-huh. a rolete. Ahora, en este caso no, en este caso los están expulsando a la nada, los están diciendo... Claro. Que no terminen el secundario. Ahora, ¿cuántas son las escuelas que ellos plantean cerrar y cuánto sería el porcentaje del total de secundarias nocturnas que hay en Capital, como para tener más o menos una equivalencia, un promedio de lo que significaría, ¿no? Más allá de que igual es una aberración, porque el tema no es cerrar y andate a otro barrio. Justamente las escuelas públicas, es que tienen que haber escuelas en los lugares cercanos al domicilio. Eso es uno de los criterios fundamentales. Es lo que están haciendo con los hospitales, que quieren cerrar 5 hospitales para unificarlo en uno, que te lo mandan en Villa Lugano, por ejemplo. Entonces, del Tornú, que lo tenés en una punta de la ciudad, te tenés que ir a recorrer a otro. Tal cual. Mira, son 14 colegios que cerran completos. Uh-huh. Y ya te digo, no tenemos la cantidad de datos, porque eso lo van actualizando de acuerdo a criterios de ellos cuáles son los colegios que van a cerrar, con lo cual suponemos que algunos los van a incorporar en febrero. Pero calculamos que es entre un 30 y un 40% de lo que es la matrícula nocturna. Mm. Pero además lo grave es que por ahí es esto, de un barrio cierran los tres colegios nocturnos que hay. Entonces, claro, en ese barrio dejan sin ninguna opción a los chicos. Uh-huh. Entonces, más allá de cuál es la repercusión del total, para ese barrio es el 100%. Seguro. Y llamativamente son los barrios que más necesitan, los barrios de zona sur. Y que además tienen mucha matrícula, porque justamente son muchos los pibes que tienen que terminar optando por una opción en el turno noche. Sí, sí. Mariana, ¿cómo están reaccionando los gremios? Bueno, mañana, mira, hay una reacción de los gremios, por un lado, y hay una reacción autoconvocada que nosotros desde AEMIS también valoramos mucho. Los gremios convocamos a paro mañana, a una movilización a las 12 del mediodía en el Ministerio de Educación, y después se va a realizar una asamblea para decidir cómo se sigue. Ayer tuvimos asamblea en uno de los colegios afectados, autoconvocada por los profesores, donde fueron más de 200 profesores, y donde se hablaba la posibilidad de 72 horas de paro para esta semana. Incluso ya se dejó votado que en esas condiciones, no solamente por lo de media, sino por todo lo que estuvimos hablando, no se empiezan las clases. O sea que ya hay una perspectiva de no inicio del 2019. Claro. Una última que tiene que ver con la paritaria. ¿Consiguieron el bono los gremios docentes? ¿Cuál es la situación? Este año, digamos, no se cerró una paritaria, ¿verdad? El gobierno la cierra unilateralmente, como hace todo, es lo que yo te decía. Ellos, las mesas salariales las convirtieron en mesas informativas, donde vienen con una carpeta, presentan la propuesta y eso es lo que finalmente se va a liquidar. No hay discusión salarial. En ese marco, los docentes cerramos el año con por lo menos 12, 13 puntos abajo de la inflación. Y con un bono de 1.000 pesos para enero y 750 pesos para febrero, que es absolutamente insuficiente con el año que hemos tenido, con los tarifazos, con los aumentos de precio y con un salario que vino corriendo atrás de la inflación y siempre por debajo. Así que esa situación también genera un caldo de cultivo donde va a ser un comienzo de año del 2019 muy, muy complicado, donde seguramente estaremos discutiendo el no inicio de clase. Claro. Entonces decías paro de 72 horas. Por ahora lo votado es paro de 24 horas mañana, pero con mucha posibilidad de que mañana en la asamblea se vote una continuidad. Claro, ya estamos terminando la jornada. ¿Cuándo termina el calendario escolar? El 21. El 21. Este viernes. Para secundarios. Exacto. Y primarios, para todos. Para todos. Primario y secundario cierran. O sea que una vez que no es casual que aprovechen. No es casual. Totalmente. Esta fecha. Lo hacen en el momento en que es más difícil sostener una lucha. De cualquier manera, esto no se termina acá. Se compraron un problemón. Y la vamos a seguir. Lo que nos quede de diciembre y durante enero lo que podamos y en febrero volvemos con todo. ¿Ustedes ven que esto es esto que generalmente hace el gobierno, tanto nacional como de la ciudad, de tiran y ven si pica, si no pica y después vuelven para atrás? ¿O estas son? Yo lo veo que este gobierno tiene un doble hándicap, ¿no? Porque la reacción que hay ante actitudes, después vamos a comentar nosotros en el programa sobre también el tema de salud, que hay otro avance. Pero digo, de resoluciones del Poder Ejecutivo, pero donde en el Legislativo votan todo lo que quieren porque tienen mayoría también. O sea que perdés por todos lados. Sí. Yo no creo que en este caso estén dispuestos a retroceder. Puede haber un pequeño retroceso de negociación de alguna escuela en puntual, pero creo que tienen una necesidad de ajustarse al presupuesto votado, y que el objetivo es avanzar con el cierre, con el ajuste, con el recorte de gastos por parte de la educación y, como vos decías, de la salud, de todo lo que tenga que ver con el bienestar de la población, en desmedro del pago de la deuda, bueno, lo que ya saben. Bueno, Rosaura, creo que tenía una última pregunta. No, simplemente que nos aclares si a partir de esta decisión tuvieron alguna clase de diálogo con alguno de los niveles de gobierno. No, esperamos que mañana nos atiendan en la movilización del ministerio. Es otro de los factores que el gobierno está siendo muy difícil, digamos. Inventa mesas de diálogo que no son mesas de diálogo para ratificar las decisiones que ya tomó. De cualquier manera vamos a insistir para que nos atiendan y para que escuchen nuestros reclamos y para que tengan que volverse atrás con esta resolución. Bien, Mariana Scaiola, secretaria de prensa de ADEMIS, muchas gracias. No, gracias a usted. Adiós. Hasta luego. Chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tan fácil, yo sé que pasa. tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y mire, tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690. ¿Para qué estás dejando sordo al invitado, por la favor? Laretaguardia.com.ar y en simultáneo con la NDR 103.9 de San Bernardo, el Partido de la Costa. Como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos con nuestro amigo y compañero Fernando Tevele de La Retaguardia, del programa La Retaguardia, de Oral y Público. Y bueno, ya que está, pasaba por acá. Satélite. Lo invitamos a otra. Estaba programada mi presencia. Sí, no es que pasaba por la puerta. No, es que no puede pasar por la puerta, está siempre acá. habíamos anunciado, Fernando, que venimos siguiendo desde la semana pasada el juicio por la investigación y la denuncia por los secuestros y desapariciones. Cuando fue el copamiento de la tablada, en este caso se está siendo juzgado el general Arrizaga, que era el comandante en ese momento de las operaciones para de la recuperación del cuartel, y fundamentalmente sobre uno de los desaparecidos, que es Ruiz. José Díaz. Por José Díaz. De hecho, no es Ruiz, es el otro, pero no es por desaparición. Digamos, es por homicidio. Por homicidio, directamente. Lo que ya es llamativo, digamos, ¿no? Bueno, creo que hay que hacer un... Si yo estaba escuchando el programa, sé que lo hicieron, pero me parece que está bueno hacer un mini resumen de la causa, porque bueno, sí, esta piba no había nacido en esa época, sin, no había nacido en el 89. 23 y 24 de enero, el 23 de enero en realidad se produce un copamiento del regimiento de infantería mecanizada número 3 de La Tablada. Que ya no existe, hay un Carrefour creo ahora. Ah, ahora sí, claro, sí, ahora hay una parte que está, sí, sí, que está, que ya no es más regimiento, digamos. Claro. Bueno, ingresan un grupo de militantes del Movimiento Todo por la Patria. Es muy difícil contar qué era el Movimiento Todos por la Patria, porque en realidad fue un movimiento de izquierda muy abierto, muy frentista, con ligazones con, incluso con parte del peronismo de izquierda, uh-huh, que después terminó decantando en que un grupo que venía del PRT-ERP, algunos de ellos, y que eran referentes del PRT-ERP, entraran, digamos, a la tablada. Allí se produce la recuperación del cuartel, hay cerca de 40 horas de combates cruentos, alcanza con ver las imágenes y escuchar de fondo el tiroteo incesante. Obviamente una respuesta desproporcionada del ejército, como siempre. Y en varios pasajes de esa resistencia ya, digamos, de quienes fueron a ocupar el regimiento, se producen intentos de rendición, de entregarse con vida. En diferentes momentos se van rindiendo los compañeros y compañeras. Finalmente queda una serie de sobrevivientes que al año siguiente serían condenados a fuertes penas. La mayoría cumplió 15 años de prisión hasta que fueron conmutadas las penas allí en el durante el gobierno de Eduardo Duhalde, e incluso hubo un indulto. Y en realidad de los desaparecidos se hablaba de dos, por eso Luis también decía Iván Ruiz, porque Iván Ruiz, uh-huh, y Maradona, que es como le decían a José Díaz porque jugaba bien al fútbol, eran tenían el mismo objetivo, que era dominar la guardia, y allí finalmente terminan escapando un incendio después del ataque del ejército, se rinden, están las fotos de Eduardo Longoni que dan cuenta de que se entregan con vida. Fotógrafo de Clarín, ¿no? En aquel momento yo creo que no. Después trabajó para Clarín, pero me parece que esas fueron publicadas en la revista Somos. Puede ser. Me falla la memoria ahora en eso. Y finalmente en esa secuencia también se ve a uno de ellos arrodillado y a otro ya posiblemente muerto. Y el ejército lanza una teoría, una versión oficial que decía que Ruiz y Díaz habían sido en realidad entregados por el general Arrillaga a un ambulanciero militar que estaba retirando heridos, como uno de ellos estaba herido, y que en ese viaje, supuestamente, terminan matando a un teniente de apellido Esquivel y se fugan. De hecho, estuvieron siendo buscados, o sea, teóricamente, por el Estado argentino hasta el año 97. El ambulanciero se lo da a Baraldo, puede ser, y Baraldo Esquivel, porque hay un pase medio raro. No, claro, ¿no? En realidad yo dije Arrillaga, se lo da al ambulanciero, pero en realidad es Barando, que Barando, es un teniente, claro, que murió que hace algunos años, claro. Por eso no está en el juicio. Estaba imputado en este juicio, hubiera llegado a juicio si no se hubiera muerto, uh-huh, y por eso queda el general Arrillaga, que es quien comandaba, digamos, lo que hoy vemos como torturas y desapariciones. Entonces, que Barando se lo entrega al ambulanciero para que el ambulanciero se lo entregue a Esquivel, ellos matan a Esquivel y se fugan. Bueno, había más o menos 2.500 policías y gendarme y milicos rodeando toda la tablada, que para escaparte ni por un túnel. Exacto. Más o menos. Las fotos se conocieron en el momento, no había mucho margen. O sea, no eran escuchadas las voces de los sobrevivientes y los familiares, porque ellos denunciaron esto incluso en el juicio en el que, digamos, fueron imputados. Ellos, digamos, denunciaron que había desapariciones. Hay otros dos desaparecidos más, que, por ejemplo, Roberto Felicetti, el Gato, uno de los sobrevivientes, que purgó 7 años y medio de prisión en la dictadura y 14 años después de lo de la tablada. daba cuenta de que él estaba tirado en el suelo después de que le rompieran los dos brazos. Y entre otras cosas, escuchó allí al juez Larramevere, escuchó al presidente Raúl Alfonsín, ambos hablando con Arrillaga, y además escuchó cómo se paraban de esa suerte de espacio, sí, de centro clandestino de detención, tortura y exterminio, a los otros dos desaparecidos, que son Carlos Samogenny y Francisco Pancho Provenzano. Eran más reconocibles, eran militantes de vieja data. Sí, vale. A uno le dice, vos, Samogenny, te vengo siguiendo desde hace rato la campaña. Hace rato, sí. A Pancho Provenzano directamente preguntaron quién es Pancho, hasta que Pancho dijo, yo soy Pancho, lo levantaron, lo sacaron. Están también ellos dos desaparecidos, pero esta instancia no llega a juicio. El juicio venía normal, digamos, colimbas que no se acordaban de nada, milicos que contaban cómo había sido la recuperación, y el viernes todos nos sorprendimos cuando apareció un ex militar que hace apenas 3 años dejó la fuerza, que se llama César Ariel Quiroga, que era un sargento, que empezó, como todos los que pasan por allí, a indicar en un mapa grande de papel por dónde entró a sacar heridos. Es el famoso ambulanciero, claro, de la historia oficial, hasta que en un momento dice, bueno, esto es lo que yo declaré en el juzgado de Morón, en la instrucción, en el año 1990, cuando al año después que sucedieron los hechos. Esto es lo que yo declaré en Morón, pero no es lo que firmé en Morón. Y empezó a ver como miradas raras. Era un testigo propuesto por la defensa y por la fiscalía, no por la querella. Es decir, nadie esperaba que sucediera lo que sucedió, que es que cuando Quiroga vuelve a sentarse al lugar de los testigos, dice, y le dicen que profundice lo que estaba diciendo, él dice, no, yo, a mí cuando me leyeron mi declaración, yo dije, no, esto, pero esto yo no lo dije. Y ahí me separó un militar, González Roberts, y me dijo, mire, esto hay que hacerlo por la institución, y le dio 2 fotocopias de su no declaración, de su declaración falsa, claro. Llévese esto por si alguna vez alguien pregunta sobre esto para que sepa qué decir, y el tipo firmó porque hacía 4 años que era milico y 25 años tenía. Claro, y bueno, y él decía, bueno, cargué 30 años con esta mochila. Pero la realidad es que si yo hubiera dicho en aquel, si me hubieran tomado mi declaración real, yo hoy no estaría aquí, porque no tendría nada que hacer en este juicio, porque yo no tuve ningún contacto con subversivos. Así lo dijo él textual. No conozco a Barando, no conocía a ningún teniente Barando, no conocía a ningún Esquivel y no tuve contacto con subversivos. Es decir, que lo que hace. Nunca trasladé subversivo. Claro. Y lo entró que hace, varias veces al. Sí, entró y venía por lo menos 3 veces. Sí. Además dio nombres de heridos, uh-huh, que fueron, entre comillas, famosos, el comisario Rey, ¿te acordás? Claro, sí, que sí. Después iba al programa de Neustadt constantemente, sí, sí, para enarbolar la teoría de los dos demonios, y a quien le habían amputado una o dos piernas, de sus, sí, piernas, y que iba, era un columnista habitual de Bernardo Neustadt. Bueno, el tipo lo que dice es, yo cargué 30 años con esta mochila y ahora quiero decir la verdad, y la dijo. Lo que supone su testimonio es que se cae la teoría oficial, digamos, ¿no? Que ya de alguna manera estaba apedreada por la realidad de las fotos, de los videos, pero que haya un testimonio de un militar rompiendo un pacto de silencio es francamente, no solo que es demoledor, digamos, para la historia oficial de lo que pasó allí, sino que además es un dato raro, digo, uno recuerda, por supuesto, el caso de Silingo en la ESMA. Y como antecedente, también en la ESMA, el primer juicio, Héctor Febres, que era un prefecto que fue el único imputado del primer juicio que se hizo por la ESMA, que no terminó porque aparentemente él estaba dispuesto a hablar porque estaba enojado porque sus altos mandos lo habían dejado y él era el único imputado. Y anunció que iba a hablar casualmente, y apareció envenenado con cianuro en el buque de prefectura donde cumplía su sanción para llegar al juicio, apenas dos días antes de la condena. Con lo que en realidad no hay demasiados antecedentes, el único que queda es el de Silingo, que después se desdijo algunos años después, pero que todos sabemos que dijo la verdad en la primera ocasión. Así que es un dato altamente llamativo y que se suma a otro testimonio importante que hubo después, el mismo viernes al final. Que era esperable, porque es otro militar que ya en el 2004 hizo la denuncia pública y judicial de haber sido, además, tiene el valor, incluso como testimonio jurídico, más valor que el de Quiroga, solo que no nos sorprendió porque ya sabíamos que iba a eso, que es, él fue testigo ocular de cómo Ruiz y Díaz son capturados, de cómo los meten en un lugar, los muelen a golpes, los torturan, los sacan de ahí y él dice se los suben a un Ford Falcon blanco y nunca más los ve. Con lo que su testimonio tiene el valor de ser un testimonio ocular, ¿no? Él cuenta además que a partir de su declaración fue, digamos, perseguido por el ejército y de hecho denunció amenazas mientras estaba esperando para testimoniar. El otro día, Fer, te hago una pregunta. Por parte de unas familiares de unos milicos, de un milico que fue ahí a declarar y que, ¿cómo se llamaba? De Jorge Alperín. Alperín. Vos decías estos supuestos dos fugados los buscaron hasta el 97. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en el 97 que los dejaron de buscar? No, nada, simplemente que se terminó el grotesco, digamos, ¿no? Allí hay una cuestión que tiene que ver con que la declaración de Quiroga fue dada ante el juez de Morón en aquel momento, que es Gerardo Larrambevere, que vive todavía, pero el secretario que le tomó la declaración, vos viste que los juzgados no son los jueces los que te toman declaración, en general son los secretarios, aparece la firma de Larrambevere, pero también aparece la firma de quien le tomó esa declaración falsa, que es Alberto Nispan. Entonces eso también da cuenta de que las mismas estrategias de ocultamiento que después se vieron en la ESMA, donde Larrambevere también participó y terminó denunciando, se fue denunciando a Galeano por encubridor, y la actuación de los servicios de inteligencia es notoria, ¿no? Digamos que el hecho de que surja el nombre de Nisman es también por la declaración de uno de los dos autores del libro La Tablada, ¿no? Uno es Celesia y el otro, el que declaró, es, ¿cómo se llama el apellido? Y Pablo Weiber, sí. Pablo Weiber, que es, él dice que había entrevistado a alguien en el libro, yo lo estoy leyendo el libro, y lo dice, de que en forma reservada, off the record, un secretario que toma declaraciones comentó esto. Entonces él dice, bueno, desde el punto de vista de profesional, no puede sacar a luz quién es el off the record. Pero dice, como ahora está muerto, ahora puedo decir quién es. Entonces dice, pues Nisman. Sí, que en realidad Nisman lo que sostiene en el libro, no sé si llegaste a esa parte, pero te lo cuento, ¿sí? Lo que sostiene en esa entrevista en off que les dio a Pablo y a Felipe, que entre paréntesis es sin duda el mejor libro que hay sobre la tablada, está tomado es muy bueno en la causa como prueba. Bueno, lo que le dice es esta teoría, ¿no? A esos muchachos los capturó Barando, se los entregó a un ambulanciero. ¿Qué es lo que dice Quiroga? Él mantiene en el libro la declaración. Lo que firmó el propio Nisman, ¿no? Claro, como secretario. Claro. O lo que le hizo escribir, lo que le hizo firmar y le escribieron ellos, claro. Creo que no te contesté. No es que haya pasado algo en particular en el 97. Esta causa fue cerrada hace algunos años. Después terminó siendo abierta por la Corte Suprema. Sí, lo podemos vincular a algo. Ciertamente, que es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice ahí hubo violaciones a los derechos humanos, la justicia argentina tiene que investigar, y en realidad supongo que ahora que lo pienso la fecha de dejar de buscarlo debe tener que ver con eso, con ese fallo de la CID. Y aparte, yo lo que vos decías, ya lo estoy terminando el libro, así que pasé por toda la etapa, estoy por la parte última ya de los últimos capítulos de la cárcel y demás, ¿no? Es casi en el indulto, porque después los indultan. Pero hay una parte que es que el silencio sobre la tablada, por lo menos en mi opinión personal, no sé si opinar lo mismo, hay un encubrimiento entre todo el arco político sobre el radicalismo, de encubrirlo. Porque es lo que dice Fernando, Alfonsín estuvo ahí presente. Incluso en un momento, Alfonsín, por lo que dice el libro, hay explicación de que está bajando el helicóptero y en un momento el helicóptero no termina de bajar porque le dicen cuidado porque lo pueden atentar. Y eso aparece después como... Después baja, sí, bueno. Aparece como una pantomima. Aparece como una pantomima para decir, de última, a ver... No quiero hacer historia, pero en el 30 con Irigoyen y compañía exactamente lo mismo. Como que aparecería o que querrían aparecer, ahora lo estoy interpretando, como que le hicieron el diario de Alfonsín, militares. Agrandar el enemigo para convalidar la represión. Exactamente. Digamos, ¿no? Y Alfonsín, como todo radical que se preside tal, dice, está bien. Lo hizo Yrigoyen con Varela en la Patagonia. Usted vaya y actúe, Alfonsín vaya y actúe. Yo tengo, conociendo a los radicales, yo creo que aparte quienes estaban allí no eran nene de pecho. Uno de ellos era Nocilia, uno de los grandes dirigentes del radicalismo, manejando los servicios de inteligencia. Sí, Nocilia tenía, era conocido de Pancho Provenzano. Sí. Tenían una relación, pero no hay evidencias, como se dijo durante mucho tiempo, de que los servicios de inteligencia le hubieran vendido al MTC. No, yo no digo eso. A mí todo eso me parece absolutamente secundario en este contexto. No, yo no estoy hablando de lo previo para haber llegado al copamiento. No, claro. Yo estoy hablando del hecho en sí, de igual, cómo actuaron los radicales en el momento. No hay demasiadas precisiones sobre el rol de Alfonsín. Recordemos que Alfonsín... Ya estaba yendo. Dos meses después termina entregando, el 14 de mayo son las elecciones con Menem, estamos hablando de enero, o sea, cuatro meses después pierde las elecciones. Sí. Ya venía con crisis, claro. Vos me dijiste la fecha de que entregó el poder el otro día, dos meses después. El 9 de julio. Bueno, 9 de julio. O sea, estaba a 5 meses de tener que huir como presidente. Realmente a mí me cuesta creer que haya tenido poder sobre las Fuerzas Armadas en ese momento. Eso es lo que digo, justamente. No tuvo poder. No. Pintó y después, justamente, es el encubrimiento de todo el arco político... En el sentido de que, bueno, está bien, dejémoslo ahí, después los radicales que y el único que ahí. El único testimonio de lo que hizo Alfonsín ahí, más allá de las imágenes en las que se lo ve recorrer, es de ese lugar donde, bueno, el mismo Gato Felicetti lo contó como primer testigo en este juicio, que dice que lo escuchó Arrillaga decir, señor presidente, estos son los detenidos, y que hablaron allí, pero obviamente ya no estaban los desaparecidos. No estaban quienes fueron ejecutados, porque además hay denuncias de otras personas que aparecieron en la lista de muertos, pero que se entregaron con vida y fueron fusilados. Dale, ya nos queda un minutito. ¿Sigue? En enero sigue el juicio. Se abrió lo que yo comentaba, se abrió la feria para poder seguir el juicio miércoles y viernes. Sí, es extraño que se siga el juicio en enero y que se termine en febrero, un juicio tan significativo que además tomó ahora... gran relevancia. A mí lo que me da la sensación es que el otro día fue un golpe casi de knockout el que se le dio a la defensa de Arrillaga, y ahora me quedo con la espina de que tienen tiempo para fijar una nueva estrategia, quizás para amedrentar a otros testigos. Uno nunca sabe qué puede esperar de esta gente. Hay varios testigos más, ¿no? Sí. De la querella también. Quedan testigos de todas las partes todavía para sumarse. El 23 de enero se van a cumplir 30 años de lo que fueron los hechos, y ahí todo indica que va a haber justicia y condena para Arrillaga, que no está preso, está condenado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, pero está en su casa. Y por lo que vimos, sin tobillera electrónica. Así es. Bueno, y... Nosotros tanto la retaguardia como la Caterva, como Paco Urondo, estamos haciendo la cobertura. Paco Urondo, ojalá estuviera con nosotros, lo necesitaríamos para escribir mejor. Bueno, la, yo de que la se agencia. Está tirando un reclamo al aire, no. No, la agencia, de, bueno, de la agencia de noticias. Sí. Entre los tres medios estamos llevando adelante un diario del juicio. Lamentablemente somos la única prensa que está yendo, uh-huh. Así que pueden seguir el juicio. O sea, todo lo que vieron y escucharon después surgió del laburo nuestro, no porque haya sido bueno, sino porque éramos los únicos que estábamos. El blog es desaparecidosdelatablada.blogspot.com. desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Ahí no esperen hasta enero para volver a entrar, porque vamos a estamos subiendo material todo el tiempo. Gracias. Bueno, gracias Nati, gracias Julio Pardo, a la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. También le agradecemos que nos escuchen. Será hasta el próximo martes, creo que todavía no es. Sí, el próximo martes es Navidad. Y el otro próximo es martes año nuevo. Es Navidad. Sí. Ah, bueno, entonces. Va a salir Otras Voces y Otras Propuestas. Va a salir Otras Voces y Otras Propuestas, pero. No aseguramos en vivo y en directo, pero no, va a salir. No. Si escuchan corchazo es porque estamos acá. Claro. Si no. Bueno, chao. Hasta algún martes. Chao.